El rescate del concepto fundacional del programa de medicina familiar deviene prioridad para la salud pública en Cuba, teniendo en cuenta que en su esencia incluye todos los indicadores y programas de atención del sector que en los últimos 2 años, sobre todo, ha sido impactado con mayor fuerza por las medidas del gobierno estadounidense y la crisis económica mundial. Explica el licenciado Arnaldo Jordi Clemente, director municipal del ramo en Vertientes, que en tal sentido resulta imprescindible referir siempre las cuestiones relacionadas con el programa materno-infantil, la cobertura médica y de enfermería, así como el comportamiento de la situación epidemiológica, pues en los indicadores de estos se sustenta gran parte de la labor y los resultados integrales. En materia de dirección estamos arrancando un año para nosotros complejo. Nosotros recientemente hicimos un movimiento en el Policlínico Mario Jiménez, tuvimos que volver a retornar a la doctora Cera, directora del Policlínico, y entonces nos queda ubicar un subdirector de la asistencia médica del Policlínico Mario Jiménez y después un subdirector a nivel de municipio de salud. Áreas que tienen que ser cubiertas por médicos especialistas en medicina de rehabilitación, entre la estructura de la asistencia médica, esto sí es el doctor Adolfo, y bueno, el sector preparado y listo para el tema del. Con 9 consultorios del médico y la enfermera de la familia en el área de salud de Batalla de las Guásimas y 36 en el área del Policlínico Mario Muñoz Monroy, suman 45 los locales certificados por el Ministerio de Salud Pública, precisa Jordi Clemente, aunque con proyecciones para acercar más los servicios de los grupos básicos de trabajo a la población. Hemos tratado de, en algún momento, ir haciendo estudios y buscando locales que se puedan adaptar para ir formando nuevos consultorios que tengan poblaciones por debajo de 1,000 habitantes. Hoy tenemos un grupo considerable de poblaciones por encima de 1,000, pero se hace imposible porque la cobertura médica no está para decir que podamos crecer en 1, 2, 3, 4, 5 consultorios más. Igual pasa con la cobertura de enfermería, que ambas especialidades no han estado exentas de las situaciones migratorias que nosotros tenemos. En este momento la cobertura está al 100%, no podemos decir que hay una situación. El programa de medicina familiar tiene casi 40 años de creado por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el rescate de su esencia deviene reto para los especialistas y directivos del sector en Vertientes, que a diario afrontan las limitaciones objetivas que el bloqueo yanqui y la situación económica del país imponen.